Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a la 824ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de la oscuridad. ¿Cómo están, Ya están prendiendo velas algunos. Algunos sí, prefieren quedarse de esta manera porque dicen que pueden meditar y empiezan a escuchar sonidos dentro de su cabeza. Y ahora no saben si este programa de radio realmente ha existido alguna vez o está nada más que dentro de sus cabezas. Lamentamos informarles que tienen razón, sea cual sea la cosa que están pensando en este momento. Vamos a producir rápidamente lo que tiene que ver con la presentación pertinente de toda la tripulación de esta de la María Tijuana, porque tenemos jugosísimos. Yo cuando los programas empiezan así, no tienen ni madre. Ah, sí, va a ser una mierda. Va a ser una mierda. Habrá caballos alados que saltarán a través de aros de fuego y esas mamadas. Por lo tanto, vamos a presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Ahí está, esperando, soñando en descender alguna vez en Madrid y con el Bernabéu colmado recibir la única medalla que le falta, la de reconocimiento por ser tan merengue el cuate. Póngale, claro. Sí, alguna vez, alguna placa, algún... Yo creo que sí. Le hemos ganado una sonrisa al capitán, lo cual son augurios de un buen comienzo de programa. Ah. Un buen comienzo que tiene como prácticamente eje central la belleza de una dama que es la productora estrella de este programa de radio. Y ella es la muda. Sí que sí, más bella que toda. Ah, la gran sorpresa es como alguna vez, digamos, y ella es, y otra, ¿no? Póngale, Francisca Patabuena. Oh. Y pobre muda, ¿no? Muda, el día que tú no estés aquí, si tú no estás aquí, había un tema mamón, ¿no? Sí. Que canta un camionero, ¿verdad? Sí. Yo no sé, me suena así como que va un camionero así nostálgico por las rutas de los lugares y canta, si tú no estás aquí y esas cosas. Pero en ese caso se dejará de hacer el programa automáticamente. Sí que sí. Por cada uno que falte de esta tripulación. Pero sí más se sí. dejará de hacer cuando le den la jubilación que se merece el técnico a cargo de este viaje. Él es Miko. Ah, sí, eso es verdad. Sí. Porque bueno, no lo podremos hacer. No lo podemos hacer. Eso no será un acto de acompañarte ni nada. No, es que nos cagas y... Será una frustración y nos estarás cagando, Miko. Así que ni sueñes con tomarte ni siquiera minutos de descanso. Y nosotros aquí, igual que ustedes, queridos amigos, cabalgantes del imperio sin emperador, soldados de un ejército sin armas, legiones de marcha estática y continua, ladrones sin botín, prostitutas sin precios y súbditos sin rey, camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hoy nos informaremos y nos meteremos de lleno en la vida tortuosa de Aarón. ¡Ah! ¿Qué ha pasado, Aarón? Pero no es una historia bíblica que Aarón engendró a Jezabé y Jezabé a Melciné y Melciné tuvo 18 hijos, Jansuá, Bará, Jareira, Maja, Linda, Fez, Jaj, que formaron las tribus que luego cruzaron el desierto de Yalobé y Yalobé, ¿no? Y Yalobé, sí. Y Yalobé. Este es nuestro querido Aarón, el que nos pertenece y nosotros le pertenecemos, Aarón de Alcira, España. Sí que sí. Y Aarón de Alcira, España, damas y caballeros. Dios, se le ha muerto el canario. No. Sí, se le ha muerto el canario. Pero qué tristeza, Aarón. El canario. Lo peor es que uno realmente no sabe el momento del deceso del canario. Porque el canario, como duerme en su palillo... Claro. El canario no va que quizás se muere y queda aferrado al palillo. Ah, pero para abajo. Sí, para abajo. Ese es el... o sea, el síntoma de la muerte de un canario es... Queda exactamente igual como es el canario habitualmente, sí. Pero hace un pequeño... Y queda sí. Para abajo. Uh-huh. Es decir, no es que el canario se ha transformado en murciélago. Póngale. O el que el canario en su vida azarosa y bastante, digamos, poco movida realmente. Yo he visto varios canarios vivos colgados así, pero eran humanos. Claro, sí, son canarios humanos que están de las Islas Canarias, ¿no? De las Islas Canarias, forman parte de promociones, sí. Inclusive sí, se sí. Cuelgan cabeza abajo. Pero no, estamos hablando del pajarillo. El pajarillo. Del pajarillo que generalmente es amarillo. Sí. ¿No? El pajarillo amarillo es el canario. Pero hay de otros colores también, la gente de Canarias sí, está naranjas. Diciendo... Oja. Nosotros en algún momento firmamos varias actas para pedir la repatriación de todos los canarios a Canarias. Es donde deben estar. Es donde deben estar y que los canarios no salgan por de Canarias. Por eso se mueren. Porque cuando están fuera de su tierra se mueren. Sí que sí. Y él ha tenido el desatino de que le ha llegado volando. Está muy cerca, ¿no? Realmente. Exacto, le ha volado hasta Valencia, en Alcira se ha posado dentro de la jaula de Aarón y ahora, pues que se le ha muerto. Espero que lean este fúnebre mensaje. Mi canario ha muerto. Suele pasar, a mí se me murió un murciélago. Sí, bueno, porque el murciélago cuando se muere es distinto porque se ponen dos patitas como un donkey sí. Y se eleva, ¿no? Es la inversa del canario. Es la inversa, sí. Estamos pensando que justamente a la inversa del canario es un negativo del canario el murciélago. Exacto. Por lo tanto, el canario es bello, el murciélago es bien. Es bello. No, es bello, es como una rata con ala, ¿no? Yo sí encontré un murciélaguito sí. Caminando solo y triste. Sí. Y muy contento. Claro. En una galería de un sí, comercio. Claro. Y me lo llevé a mi casa. Ajá, y lo crió y lo educó. Se murió. Automáticamente. Sí, sí. Bueno, es una historia de mascotas que ya inclusive llegan muertas, ¿no? No, estaba vivo. Pero si nos... Se nos va a ir todo este programa hablando de mascotas y sus perecimientos y esas cosas. Vamos al punto que es, quien conocía a este canario, le damos un más sentido sí, pésame sí, sí. Y los familiares del canario serán recibidos. Habrá café, habrá donas, habrá todo tipo de, pues, sí, de cosas. Recordarán los mejores momentos. Los mejores momentos del canario. Sí, sí, inclusive sí. Habrá una lista de diapositivas. El canario desplumando, ¿no? Ah, sí, plumas, sí. El canario en primavera, gorgojeando allí frente a la ventana muy allí bien, en Valencia. Sí, sí. Todas cosas de la vida del canario de Aarón que no nos dice su nombre, supuestamente cuando no, alguien no dice su nombre, se llamaría canario. Póngale. ¿No? Ve y alimenta al canario Aarón. Póngale. No, esa sería. Bueno, ayúdenme, por cierto, porque mi hermano se la pasa llorando todo el día. No debe pasar el luto. Sí, sí, eso sí. Es así, Aarón. Pero Aarón no solo le ha pasado eso, la muerte del canario, que ya es trágica de por sí, a cada uno que se nos ha sigue muerto. Pasándole cosas malas. Le siguen pasando cosas malas. Estoy con un enguince en el dedo ahora, y se les cuento. Estaba yo muy feliz jugando al voleibol con mis amigos, y le doy un mal toque con la mano, y me medio dedo meñique se me dobló hacia atrás. Dios mío, qué dolor. Sí que sí. Ah, de ahí sale el cantejondo, que en realidad es del sur de España, de los amigos andaluces, pero en Valencia también, cuando tú estás jugando voleibol y le das así con el dedo meñique, se escucha y decían, cantejondo, Aarón, pero qué bien lo hace. Y empezaron a aplaudir los amigos. Claro. Dijeron, que esto es el tablao. Y el otro que decía, que me duele, que coño, que mira, que me el dedo. Y bueno, era que había tenido ese percance. De allí lo llevaron al hospital de cabeza y al cabo de 4 horas esperando me diagnosticaron. Este tiene un esguince. Sí que sí. No, ahí está, se lo torcieron para adelante, le pusieron una tablilla y ahí está. Me gustaría que le enviaran una rayada de madre a todos los hospitales de la SS. Ah, todavía el nazismo está muy presente. Sí. De los servicios secretos de Hitler son los hospitales de Valencia. Yo no sabía no, eso. No, yo tampoco. Yo era ignorancia, ¿eh? Por ser tan incompetente y no atender que la gente tiene otras muchísimas obligaciones. No, Aarón. Si ¿qué querías? Que le cambie claro, el dedo. Claro, que le cambie directamente, que sea algo más automático. Sí, sí. Es Vince. Y te cambia el dedito meñique y tú sales como nuevo. Claro. O que por lo menos, si has esperado 4 horas, te hagan un esguince, un entablillado, te operen del apéndice y te hagan un bypass. Claro, por lo menos, cosas. Claro, por si las dudas, ¿no? Que luego debe ir por otras mamadas. Bueno, Aarón, estamos contigo. No le podemos mentar la madre. Sí que porque sí. Sabemos que hay gente que está a trabajo para la salud ahí. Y Aarón, bueno, esperamos que ya pares de sufrir un poco, ¿no? Sí. Este programa ya parece pare de sufrir. Ay, hermano. Has dejado de subir al monte. Y nada, dejaste a alguien para que. Sí que sí. Sí. Se te mueve el canario. Eso no. Por dejar de subir al monte. Sí que sí. Al monte a tomar por culo, joder. Hola, cabrones del 7 grados. Quería comunicarme para saludarlos y que hace poco tiempo que me comunico con la nave. Quería mandar saludos a todos, pero especialmente a la muda por estar tan buena. Quería hacerle una pregunta sobre el mico. ¿Cómo hace para renovar tantos vasos? ¿Tienen acaso algún patrocinador de vasos? Es verdad, mico. Vamos no a bloquear esta situación. No hay patrocinador de vasos, pero si alguna compañía fabricante de vasos y de objetos de cristal quiere que nosotros digamos... El mico acaba de destruir un vaso Prestigalupi. El mejor vaso, el más transparente, el que permite sí, varias roturas. El que solo el Mickey puede. El que solo el Mickey, el Mickey Mouse, el que usó Mickey Mouse y que se lo rompe el mico. Bueno, es que estoy mal. El mico se no lo rompe. No se dan cuenta que estoy enfermo. Sí, se nota que usted está enfermo. De la voz. Pero la gente lo sabe desde el programa número uno esto, cabrón. Así que no hay ve más. Que no puedo cantar. Es verdad, no puede cantar. ¡Ah! Estamos muy tristes. Vaya al cantejondo que se arma un tablado en Valencia y lo puede acompañar a Aarón, ¿eh? Dice, bueno, y aquí, ¿cómo hace para romper este vaso? Y bueno, algún patrocinador y otras mamadas. Obras y milagros del niño elefante. Estos se regeneran. Me gustaría escuchar de labios de la artija nuevas y apasionantes aventuras y desventuras del pastor de la cabra lisérgica, de las tetitas. Ah, sí, que es sí. Verdad. Y en su defecto, del hombre cabeza de sorete. Las historias en sí me vale madres, pero particularmente me gusta cuando el señor lagartija dice, ¡ah, bingo! Así ¡ah, que, bingo! O sea que la historia es una mierda. Claro, así. Sí. Usted se preocupa por tratar de elefantizar y que el niño solamente el cabeza de elefante. ¡Ah, bingo! Es simplemente eso, ¿no? Reduccionismo absoluto. Este programa pronto se resumirá a unos segundos en que simplemente el señor lagartija dirá, ¡bingo! ¡Bingo! Boys alive. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. Cuando Mark se acercó a John, sus mundos se desintegraron. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que no se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Alfredo? Les escribo. Los estábamos esperando. Sí, los escribo desde el DF mexicano, espero que me recuerden, ya que la última vez que les escribí fue antes de que me embarcara en una misión para salvar a la María Tijuana del ataque del sistema ultraconservador, pero desafortunadamente los nerds que obligué a construir la nave hicieron que me quedara estancado en el espacio sin nadie que me ayudara, pero ya me vengaré. Afortunadamente el niño elefante me iluminó y pude recalcular el viaje de regreso. Pero bueno, aquí estoy nuevamente. Lo que me gustaría saber es qué ha pasado en el programa, en todos estos programas que me perdí. Hasta luego y mándenme un chinga a tu madre, por favor. No, Alfredo. No te madre. No. Por favor, Alfredo, es un honor que estés aquí. En cuanto a lo que ha pasado mientras tú estás estado ausente. Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Yo estoy tratando de recordar entre las cosas que pasaron. ¡Habemos papam! ¡Ah, sí que sí! Es verdad, es una de las cosas más significativas. Sí. Y de las más no entraremos en detalle. Imagínate, nos gustaría. Fue muy emocionante. La plaza San Pietro, estaba totalmente colmada. Sí, una como pasión, un la fe que mueve realmente. Glenda Umania, gracias. Por favor, ¿le podrías transmitir toda la emoción que hubo en aquel momento? El público lo aclamaba y decía: Benedicto, Benedicto. Bueno, fue más o menos así, sí, ¿eh? Alfredo, muy emocionante, no hay otras novedades, estarás enterado, papam. Benedicto. ¡Ey, banda! Soy el Lupsi Tormentas de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Saben? Apenas llevo una semana escuchando el programa. Estaba poca madre. Si quisiera que le mande un chinga a su madre, mi jefe, mierda. Resulta que soy contador público. Es notable la cantidad de contadores públicos que llegan aquí a la María Tijuana. Y la cantidad de jefes de mierda, pero bueno, eso es normal. Claro, esos llegan, pero como de rebote, ¿no? Uh-huh. Pero igualmente nos gustaría algún día hacer un relevamiento de las profesiones más usuales que llegan aquí. En algún momento los ingenieros eran una legión. Sí, me parece arquitectos. Arquitectos, prostitutas y ahora contadores públicos. Sí que sí. Que son como prostitutas, pero más tranquilos, ¿no? Sí. Están como ahí. Y dice, bueno, soy contador público. Como ustedes sabrán, en esta profesión nos encargamos, entre otras cosas, de determinar los impuestos de las personas morales, empresas y personas físicas. Personas comunes y corrientes como tú y como yo. Bueno, el despacho en donde trabajo es uno de los más conocidos de la zona y tenemos muchos clientes de renombre. Pero los jefes son unos putos. Pues nos tratan como esclavos y peor aún, a mí me tocó hacer la declaración anual de impuestos de uno de mis jefes y me enteré que en el 2004 ganó casi $500,000. ¡Wow! Sí, cabrón, así como lo oyen. Pero eso no es nada. Desde el viernes 29 de abril se descompuso el aire acondicionado del área de los ayudantes y encargados, los más jodidos del despacho, es decir, los micos de la contaduría. Sí, sí. Nico, siéntete identificado con esta gente que son los ayudantes y encargados. Sin ellos, no se puede hacer nada. Sin embargo, la lana gruesa se la lleva este cabrón, estos cabrones, los jefes, ¿no? Bueno, el despacho factura al año más de 2 millones de dólares. A partir que se rompió el aire acondicionado, ¿cuál es la respuesta de un jefe que factura tanto como se rompe un aire acondicionado? No, el presupuesto realmente, traten de abanicarse, fíjense las formas, porque el presupuesto... ¡Pero cabrón, 2 millones de dólares! Sí, pero, el descargo del jefe es que, esto no lo ha dicho, pero el descargo del jefe sería, ¿pero cómo crees que yo me compré mi último Mercedes Parada? ¿Cómo crees que voy a pagar los impuestos de la casa que tengo de campo? Sí, ¿cómo grande. Crees que las cabezas que tengo en el rancho se van a alimentar con las pasturas traídas directamente desde Australia? ¿Cómo crees que yo voy a pagar mis vacaciones en el Caribe? ¿Cómo crees que todas mis mujeres con los juicios que tengo de divorcio y que les tengo que pasar la lana porque ustedes se quedan de color? De la secretaria. El auto de la secretaria. Sí, el departamento de la secretaria. Claro, ese collar de oro que le acabo de regalar de 18 kilates, ¿usted cómo cree que yo no gano para disgustos con ustedes empleados mediocres que lo que vienen a pedir aquí es verdad, poder trabajar razón. En un ambiente más o menos... Lo comprendemos. Apantállense, aquí tienen hojas que han sobrado y si tienen calor... No deberíamos cobrar el próximo sueldo para que usted esté mejor. Así es, ese es el tipo de empleado que queremos. Usted será nombrado el empleado del mes y desde luego que a usted le dejaré su sueldo y a todos los demás no, por haber callado en el momento que tenían que hablar. Perfecto, espero que le reviente la bomba que le puse en el culo. Está bien, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Y así son las cosas, las tareas laborales. Por eso se quería este descargo, loops y tormentas. Luego nos da más detalles de todas las madrías que hace el jefe, las trastadas, el dinero que gana y esas cosas. Tendría que ser así. Sí. Las empresas que tienen una jefa tienen que tener todos empleados hombres. Ajá. Y las empresas que tienen jefes hombres tendrían que tener todas empleadas mujeres. Hay viejos que se ponen bien pinche babosos, ¿no? Dicen, puedes hacer cagadas se y ponen nada. Bien mamones y... Claro. Y supongo que con las viejas pasará lo mismo. Sí, no sé si tanto, ¿no? No, me parece que el viejo es como que... El viejo es como más mamón, ¿no? Y por el Viagra y todo eso. Ah, eso es... Perdón, la marca no, es pero... verdad. No, pero ahí estamos. Bueno, muchas gracias, él nos agradece a nosotros en parte porque dice, no podía descargarme de otra manera y estoy, bueno, más que arrecho. Ahí está Lups y Tormentas de Guadalajara, Jalisco, México, en nombre de toda todos los contadores públicos que están en estos momentos trabajando en esa empresa que ya se conocerán. Se estarán mirando entre ellos y dirán, es aquí. Le ha estallado el culo. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. El terrorista de Chilangolandia, pero Argentina, una cosa complicada. Dice, no me quiero quejar de nada porque es poco original. Pero para que tengan una idea, mandé un mail que está escrito y como estoy muy al pedo, mando un chistorete. El chistorete está chido, es el de aquel gorila que iba un cazador y cada vez que se lo trataba de cazar, y ya todos conocemos al final. Se lo emparraba, sí. Así que no lo contaremos. Va a tener gorila. Drácula, hijo de perra del DF mexicano, dice, quiero quejarme de un pinche que tiene una tienda llamada Divina Providencia. Ajá. Bienvenidos a la Divina Providencia. Sí, suena así como... Claro, es casi religioso. Sí. Pero, dice, está en la calle donde yo vivo. El güey siempre está... Pero ahí debería regalar las cosas. Claro, pero es muy mal llevado el güey. No te regala una mierda. Y sí, es más, está peor. Divina Providencia. Dice, el güey siempre está... En la Divina Providencia para él. Que tú llegas y le das la lana. Dice, el güey está siempre que se lo lleva a la rechingada. Cada vez que voy a comprar, primero toco el timbre, porque es una casa y el muy cabrón sale cuando se le hincha la puta madre. Cuando llega... Es que tiene una vida de mierda. Claro. Con voz de encabronado te dice, ¿qué quieres? Y tú le dices, si le dices, vengo a ver, capaz que te da una madriza. Así que bueno, y cuando le vas a pagar, el güey te dice, más encabronado todavía, primero el dinero. Como si fueras a salir corriendo con las cosas. Y si el dinero tiene una manchita o alguna mamada, te quiere madrear. Bueno, es que Drácula, hijo de perra. Drácula, hijo de perra, es todo el nick completo, no lo estoy... Ajá. Dice, hay cosas y cosas. O sea, si vas con billetes, con el rostro al mico, póngale ese. Ya es lógico que el hombre se ponga mal. Dice, bueno, y no hay otra tienda cerca de mi casa, así que debo ir ahí a la zurrada, dice, de la Divina Providencia. Yo creo que deberías abrir una al lado. Sí, claro. ¿Por qué no abres una para tienda? Para hacerle competencia. Claro. Y en algún momento él caerá, porque le faltará algo claro. E irá y le dirás así, ¿qué quieres? Y ahí estará la venganza, señoras y señores, nos vamos para Mendoza, República Argentina, la tierra del buen sol y del buen vino. Sí. Eduardo Cabrera, que dice, yo lo que sospecho es de que no amo a mi mujer. Ajá. Esas cosas no se sospechan, güey, se saben o no, lo sientes. Ha empezado así como a sospechar levemente mientras se va con las valijas de su casa. Sospecho que no la amo. Dice, sospecho que no nos estamos llevando todo bien. Un abrazo, cabrón. Saludos, mi estimada tripulación de la Honorable María Tijuana y Radio Escuchas del Planeta Tierra y demás planetas circunvecinos. Este es Obi-Wan Cannabis. ¿Eh? ¡Ah, hola, Obi-Wan! ¡Ha vuelto, Obi-Wan! ¡Tanto tiempo! Claro, es verdad. Dice, desde una larga ausencia aquí en el programa, reporto para informarles. Número uno, estoy por terminar mi primera maestría aquí en Monterrey. Ese va a recibir de maestrío, ¿no? Ah, entonces va a ser... Va a ser el maestro. Claro, el maestro, pero su primera... ¡Maestro! Su primera maestría, pero ¿eh? Va a tener muchas. Claro, sí, va a tener muchas, porque estoy por empezar una segunda en Washington, en Washington D.C., ahí donde las maestrías son... ¡Oh! Y eso es igual. Claro. Y número tres, aclararon sobre los rednecks. La definición que dio el día de ayer Cowa de redneck corresponde al naco norteamericano, conocido como white trash. Ah, oh, cómo me la complican, ya. Claro, lo que pasa es que ahí le ponen 500 nombres a cada cosa. Estamos aprendiendo del redneck y ya me salen con el white trash. Que claro. La traducción es basura blanca, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. El redneck encaja mejor con la descripción de Gabo de Atlanta. Bueno, pero él tiene un compañero redneck. Claro. Está como para que no le... Sé que pero en realidad, a nosotros lo que más nos gustó de Cowa fue aquel que deja los adornos navideños hasta julio. Ah, sí que sí. Eso, bueno, dice, el redneck es el típico blanco, generalmente granjero, de la región sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Al que todavía no sabe que han perdido la guerra de secesión, ¿no? Claro, una especie de Bush que todavía dice, ¿dónde está el general Lee, cabrón? Y esas cosas. Pero no, él vive, por ejemplo, en estados como Oklahoma, Texas, Mississippi, Arkansas, etcétera. Tiene un acento muy característico, algo así parecido al acento de Forrest Gump. Pero el de Forrest Gump como era, The life is a chocolate box. Bubba. Algo así era, sí. ¿No? No le encuentro el acento, era como un acento muy marcado, quieres decir. Bueno, pero algo Forrest Gump. Póngale. Forrest Gump. My name is Forrest Gump. Bien marcado. Dice, se caracteriza también por su ignorancia y todo lo que ello conlleva. Dice, como puede ser el racismo. El típico miembro del Ku Klux Klan normalmente es un redneck. Lo que no son los redneck son unos viles white trash, nacos e ignorantes. Su amigo consultor jurídico, Obi-Wan Cannabis. Entre la diferencia entre un redneck y un white trash, un trash, white trash. Trash metal, mejor. Trash metal. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Pest es de Tarija, Bolivia, y dice, hola, ¿cómo va todo en el espacio sideral? Saludos a todos de la María de Tijuana. Como siempre. Mi primo tiene mota. ¡Oh, la sospecha! Ah. El primo, apareció el primo, ¿no? Él estaba en su casa tranquilo y dijo, ¡oh, primo! Y pasó, y dejó como un halo así, ¿no? Póngale un, ese. Un perfume. Bao. Sospecho que mi primo tiene mota, y el muy pendejo no quiere darme, quiero el dinero a cambio que yo le di. Bueno, no entiendo una mierda, como siempre, los mensajes que llegan de parte es de Pest. Es probable que lo haya escrito, claro, luego de que le alcanzó al primo, claro, ¿no? Que le convidó el primo. No, parece, al parecer lo que luego lo comprendés es que él le dio dinero. Ajá. Y el primo dijo, ahora vengo, cabrón. Y el primo pasó. Volvió. Y volvió y lo ignoró. Claro. Y, dijo, sí. Y siguió de largo. Y ahora Pez o quiere su pedazo, o quiere su dinero, claro que sí. O quiere su ladrillo, o quiere la parte que le toca. Bueno, Pez, es tu problema. Sí, no podemos. Has perdido. Perdiste, güey. Eso es porque hay gente que no hace las cosas por su propio, ¿no? Ella misma y manda gente. Claro. Y entonces en el camino cosas pueden ocurrir, como perderse, ¿no? Al principio te va a ir mal y luego cuando tengas lana te va a ir bien, como a todos los es verdad. Peces, ¿no? Claro. Les mando un saludo desde Puebla, México. Su programa está de poca madre, son ustedes una chingonería. Todas las noches los escuchamos y somos un grupo de tres cuates que queremos que sigan contando tus cuentos del niño elefante, ya que es lo mejor de este pinche programa y está de poca madre. Y sí que sí, pinche capitán es el más cabrón. Escuchó, capitán. Fíjense, usted es el más cabrón, güey. Bueno, el King King, el Nacho y el Mickey. Este mensaje continúa, ¿no? Pero bueno, es de esa tesitura. De oh, chingonería, cabrón, usted y que pinche y que cuente y esas cosas. Había un borracho en una esquina cuando una mujer pasa caminando y el borracho la observa y le dice: adiós, vieja fe, culera. bueno, así no va a llegar muy lejos, ¿no? Sí. No está como se dice, ah, oh, qué galán el borracho. Pero bueno, el borracho dice, adiós, vieja fea, pinche culera. Y la mujer indignada se da media vuelta y le dice, borracho, borracho. El borracho con una sonrisa le dice, sí, pero a mí mañana se me pasa, pinche vieja fea. Claro. Claro, eso le pega. Es verdad. La peda se pasa el día siguiente. Sí, que sí. A usted, vieja fea, no, ¿eh? Bueno, yo mañana me opero, le podría haber dicho. Claro, a mí también se me... Sí, que sí. Voy a al cirujano. Bueno, ahí estaba. Vaya la rara, pero no importa. Al Kikín, al Nacho y al Miki, un abrazo. Estaba escuchando cómo los ingenieros del sistema son tan organizados, dice Palomita Forti. Ah, sí que sí. Rebautizada por algunos como Palomita Orni, ¿no? Dice, bueno, les quiero contar lo que me ha pasado en mi semana. Ajá. Ustedes se imaginan la semana de Palomita Forti, sí, que ya sí. Es movida de por sí en un mail. Son 38 páginas más o menos. No, ah, no quiero asustarlos. La hemos reducido a lo siguiente. He pasado mi semana así: escuela, profolio. Sí. Mi habitación, mi amiga Sara la francesa, la cafetería no estaba abierta, un concierto gratis de Snoop Dogg, la noche japonesa, otra actividad que tenía que pagar $5, pero ni en pedo, llegamos justo cuando terminó, así que no pagué y comí gratis. El mundo estaba perreando. Luego el hijo de puta Snoop Dogg nos hizo esperar una hora y media. Cuando salió no fue nada del otro mundo. En el periódico luego me enteré que dijo, ¿por qué se van? Fuck you, Snoop Dogg, you suck. Me quedé dormida, dice. Mi ex me comienza a tirar los perros y pues, le, bueno, de ligue. Tuvimos sexo por teléfono. Luego yo tardé. Mi novio como me llama... Teléfono. Sí, por teléfono. Palomita tiene sistemas para mandar sexo por teléfono que son adecuados. Es más, tiene un teléfono con forma... Bueno, nah, ya le cuento. Ah, sí, luego sí. Ya tardé. Mi novio me llama diciendo que se había quedado dormido. Qué lindo, ¿no? Tener sexo por telefónico con tu novio y luego se quedan los dos dormidos, ¿no? Ajá. Sí, sí, las compañías telefónicas felices que ocurren estas cosas y facturen un sexo dormido. Dice, bueno, yo sé que está bien pinche largo este mail, pero creo que tiene mejor contenido de medio mensaje inepto que babosean por la muda o por mi culo. No, es verdad, no han... Ella quiere que babosen con su culo y no han venido mensajes acá diciendo... Por favor, Forti, por favor, está bien bueno el culo. Kevin Galdames, sí. Amigos que se prestan para eso, el maleante, Dios. Yo lo estuve mirando. Usted que... El señor sí. Estuvo mirando. Hay una foto en el... Sí, inclusive que está ahí el documento, ¿no? Que aparece la línea de los ojos. Sí, que sí. El lagarto, donde está. Nunca me sale el nombre de la congregación de Encaso. La comunidad. La comunidad, ahí está. Ahí está. La comunidad en caso de que el mundo se desintegre. Y hay documentos de sí, esto. Que sí. Así que dice: por favor, señora Artija, ¿puede dedicarme un pinga dentro de un termo? Bueno, una aclaración. Antes de realizar el pinga en termo. Sí. Pinga no tiene la misma potencia que concha. No, es verdad, ¿no? Es verdad. No, tengo muy mala voz. No. Ajá. Así bueno, que todo es válido. Puede que se escuche otra cosa. Sí, puede que se escuche otra cosa. Perfecto. Garcha. ¿Se escuchó bien? Sí, perfecto. A ver, prueba de vuelta. A ver. La calidad intacta, lagarto, ¿eh? Yo creo que sí. Ahí está. Bueno, para ti, Palomita Orni, ¿eh? Y otro día les contaré lo que quiero hacer para el verano, dice Palomita Forti, desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, y nuestra amiga limeña. Chupac es de Tarija, Bolivia, dice un saludo para todos los chapacos que son parte de este programa desintegrado, para Eminem Fam, para Joel, para tu Dios 666, para Aleja y Karencita, por tu cumpleaños. ¿Son saludos? Sí, tu Dios 666 también se suma a la salutación de Karencita, y la saludan los mamones por el día de su cumpleaños. Años y ay, Karencita. Sí, nosotros también te saludamos. Y nosotros también aprovechamos y saludamos a Karencita. Konnichiwa, Tomodachi. Hola, Yota. Reportándose desde el puerto más chingón del mundo, desde Veracruz City, su amigo Yota Mateuchi, solo para saludarlos. Muchas gracias, Yota. Gracias, Yota. Así sí, es un placer. Pues sí, un placer. Hola, amigos. Soy Nicolás del sur de la Argentina, solo para saludarlos. Muchas gracias, Nicolás. Agradecemos que pases por aquí solo para saludarnos. Tenemos aquí, entre otras cosas, a nuestro querido amigo El Jaé. De Pachuca, Hidalgo, México. ¡Hola, Jaer! Ayer se escuché que el pirata decía cómo serían las clases de ajedrez. Pues les cuento que a mí me dieron clases de ajedrez. ¡Ah, qué interesante! Siempre alguno, uno dice, ah, me gustaría saber cómo es eso de lanzarse desde un paracaídas. ¡Ah, a mí me lanzaron! Y a mí me lanzaron, y está muy yo bien. Yo no me lancé, me lanzaron. Es el intercambio justamente que este programa promociona. Dice, bueno, estuve en clases de ajedrez y me dieron clases. Se enseña a cómo hacer jugadas, aperturas, ajá, la historia del ajedrez, dónde, cómo y por qué se creó. ¡Ah, me cierra! aclarar eso de dónde y cómo se creó. No sabemos por qué. Claro. O sea, esto se creó porque, bueno, pasemos a dónde y cuándo, ¿no? Claro, ahí está. Sí. Dice, pero me acordé que en una ocasión estábamos jugando con un compañero y todos los demás compañeros nos miraban, pues ya habían terminado. Y de repente escuchamos un sonido fuerte. Nos fijamos de dónde venía el ruido y era el profesor de ajedrez que se había caído de su asiento. Eso es para los que dicen que el ajedrez es un juego estático. Claro. Que no tiene, que no tiene emoción. Claro, el profesor dijo, vamos a ponerle emoción a esto y se fue a la mierda. Se bueno, quedó dormido. Sí, se quedó. Habían tardado demasiado. Tablas, tablas, decía, tablas. Y cayó. Sí. De cabeza el hombre. Y se puso colorado de la vergüenza. Luego no dio más. Eso de que el juego se demore es para los profesionales. Sí, pues si no te los quedas que están estudiando tienen que jugar así rápido. Rápidamente, sí, además, patear las fichas si es necesario, bien, ¿eh? Sí. Y bueno, le puso un poco de acción al profesor. A partir de ahí dijo, bueno, yo no voy a dar más clases, creo que ya han aprendido todos. Claro. Si se caen, levántense. Sí que sí. Y a partir de otro día jugaremos a las damas. ¡Sale, cabrones! Hola, ¿cómo están en este viaje? Bueno, soy Pasqui, dice de Córdoba, Argentina. Hola, Pasqui. Y quiero pedir un chinga a su madre para toda la alta sociedad careta de este planeta. Dice, les cuento que el sábado pasado fui a acompañar a mi novia a un casamiento. Y cuenta toda la historia desde más o menos desde que se puso talco en las bolas para salir al campamento. Bueno, desde ahí. Y pero llega el momento donde cierto de orcos le llama a él a las viejas de la alta sociedad. Ajá. Esas que tienen el cuello como estirado. Sí que sí. Y él las personifica de una manera muy especial. Dice, parecían ser solteronas con toda una vida encima, cargadas de joyas que parecían los raperos de la entrega de los premios de MTV. Ay. Con colgantes por todos lados. La comida era una mierda. Ay, tanta vajilla al pedo para comer mierda. Después, siendo... querido Pasqui, ¿eres de esas personas que, por ejemplo, la fondue de chocolate, como no es así un sándwich de no sé qué, es una mierda? No, ¿eh? El paladar hay que educarlo. No, que no, la fondue está muy buena. Sí, pero a mí me gusta meter la mano. Pero generalmente, sí, en los casamientos, como ahorran, pero sin embargo quieren presentarlo bien, te ponen así. Te ponen pollo. De potaje, y ahí te cagan. Y hay un pollo. Y te cagan con el pollo. Sí, que sí. Y te dicen, señor, porque la salsa está buena. Claro, y te dicen, licenciado, esto es pavo. No, es pollo. Y la salsa justamente está buena como para... pero es muy poco. Te pone un poco así de pollo, mucha sí, salsa. Sí, sí. Y se enoja. A mí me gustan las entradas que no se entiende que son. Pastillas de buen comer. Claro que te viene, esa con, que viene con una cosa una dura, bola, una verde. Bola cremosa verde. Sí. Ah, y eso... ¿Qué mierda puede, es esto? Sí, sí, claro, sí. Esto es papaya. Ah, oh, la papaya. Yo generalmente trato de comer mucho de eso. Claro, generalmente no tienen gusto a nada. No, me encanta. Pero sí. Ni madres. Y bueno, y por eso se queja Pasqui. Además de por las personas que estaban ahí, que dicen, no, ay. Y de pronto un orco se desmayó. Ya le faltaba el aire y se puso a cantar uno de los otros orcos. Viejas estiradas que con un sinfín de... ¿Qué viene eso? Se desmayó una vieja y la otra comenzó a cantar. Eso claro, está bueno. Sí que sí. ¿No te has divertido con eso? Ah, yo, pinche vieja. Claro, la... pinche vieja. Yo aprovecho, ¿no? Soy sí la estrella de ese momento y se acomoda los pechos ahí flácidos y decía ¡uy! Y cantaba la canción. ¿Qué por cantaban? La del guardaespalda. Ah, ¿no? Cantaba bien. Cantaba muy bien la, sí, la vieja no afinó una mierda, pero estaba bárbara. Y dice, bueno, todo fue una mierda. Después llegó el pinche vals y después que bailando temas así de moda y nos yo ¿y le va... ¿qué quieres? ¿Que bailes? Claro. Nick Cave. Claro. Pongan Nick Cave que vamos sí a bailar ahora. Ah, sí, pongan a Emir Kusturiza y su sí orquesta sí para bailar. No, era un casamiento, güey. Claro, güey. Bueno. Pero entiendo tu situación, la debes haber pasado bien mal. En ese momento levantamos campamento. Claro, pero ¿a quién se le ocurre ir con la carpa a un casamiento? Claro, estabas sí desubicado como sí que sí, mamila cabrón en el ojete, realmente, es lo único que te podemos decir. Destrozar de el piso para robar la carpa, ¿no? Claro, clávala aquí, le dijo a la novia y la novia le daba ahí. Pero bueno, ellos hicieron así como un campamento ahí. Ajá. Dentro de... Dice, y nos fuimos como disimulando. ¿Cómo se puede ir uno disimulando de un casamiento? Claro, como diciendo, voy a tomar aire. Encima, ah, voy... póngale, claro, claro. Pero esto es al aire libre, cabrón. Ah, voy a buscar algo al auto. Voy a buscar algo al auto. Y se escucha... Sí. Oye, para mí que lo fue a buscar otro auto, ¿no? Pero bueno, igualmente había como 300 personas, no creo que te hayan extrañado, Pasqui, pero bueno, disimulando, se fueron para ahí. Nosotros vamos a tomar aire. Sí. No, bueno, no, vamos a buscar algo al auto. ¡Qué traidor indecente! Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Señoras y señores, si ustedes no conocen a la reina del cabrito, si ustedes no conocen a la dama del chat, si ustedes no conocen a la más bella y melodiosa voz que ha dado Monterrey, Nuevo León, México, es oportunidad de que la conozcan. Con ustedes, Yaridia de Monterrey. Bueno, chicos, cuídense. No se las tomen tan heladas, porque si no, va a pasar lo que a mí, que me estoy quedando muda. Te mando muchos besos. Bye. ¡Ay, carajo, la madrina! ¡La madrina! ¡Oh, madrina, besamos su mano, madrina! ¡Sí, habemos no, papan! Por favor, no nos golpee, madrina, no nos golpee, haremos lo posible. Está bien mal de la voz de Ari, ¿eh? Sí que sí. Con su voz cantarina, feliz y alegre, ya está como no la parece madrina. La misma. No parece la misma, nos dio como miedo. Parece yo voy en camino igual que tú. Un monstruo. Sí, usted va como estoy, ella, ¿eh? Así que hoy, ya está cuando termine el programa, voy a grabar. Sí que sí. Y hola. Que queden. Claro. Y bingo. Y bingo. No se olviden para eso. Para el programa de mañana. Sí, porque si no estará como Yari. Oye, Yari, un beso que te... Sí, que sí. Que pronto vuelvas a la normalidad. No sé por qué está sensualosa también esa, ¿eh? No, es que yo no la puedo comparar. Es como un objeto sexual, ¿eh? No puede comparar, no, con la voz de la que tiene siempre. Yari, te queremos recuperar. Sí, que eso sí. Te pasa por andar arriba de los altavoces cantando la mesa que más, ¿no? Sí. Esa, de, la mesa que más aplauda. La mesa que más aplauda y sí, luego sí. Se queda así y como... Y aparte encuerarse con el... Sí, le corre la brisa, está bien que estamos primaverales en Monterrey, sí, pero todavía no es para tanto. Cuídate, reina el cabrito, un beso para ti, ¿eh? Adolf Fernández de Caracas, Venezuela. Ah, ¿qué tal, profesor? Dice, ¿qué tal, profesor? Siéntese, por favor, debemos hablar con usted sobre la educación que usted pretende darle a su hijo, profesor. Ah, sí que ha sí. Llegado aquí y no sabemos realmente qué hacer, nos tocó todo, nos robó parte del cenicero, no sabemos qué hacer. Hola, amigos invisibles, dice su parte del cenicero, pues, un cenicero usted desarma. Un cenicero bien grande. Si aquí en la María Tijuana algo no puede faltar, es un cenicero bien grande, ¿eh? Sí que sí. Sí. Dice, bueno, amigos invisibles, sospecho que mi hijo está escuchando este programa. Así que no digan más malas palabras, coño. Además, los invito a comunicarse con ustedes. Dice, él, mi hijo, se llama Houselt. Dice, sí. Tiene 17 años y estudia informática. Sí, es él. Es él. O sea, la descripción no coincide con este niño que tenemos aquí, ¿no? Dice, bueno, pero esta niña, ¿no? Es capaz de hacer funcionar una Pentium 2 como una Pentium 4. ¡Ja, ¡ah, Mico! Cabrón, no nos habías contado eso. Ponlo a trabajar, Mico. Sí que sí. Haz que todas estas madres que están aquí funcionen como una Pentium 2, nos conformamos. Dice. Sí. Dice, bueno, la pone que jode. Le han aplazado en castellano y literatura y aprobó inglés. Es decir, no domina su lengua materna y es sobresaliente en lengua foránea. ¿Qué diría del lenguaje de programación? ¿Cómo pero está avanzando? ¿Cómo puede fallar el padre así? Claro, ¿qué diría Chávez a todo sí esto? Que sí. Estás mal, Ader. Dice, bueno, como está avanzando, él puede dictar computación a niño de octavo grado. Ah, casualmente tenemos niño de octavo grado. Que no sabemos qué hacer con ello. Así que, show not, por favor. Otro profesor. Es como tú, es un profesor sí en miniatura. Sí. Es un profesorcito de tal palo, tal astilla, dice el dicho, ¿eh? Como, bueno, todo esto lo digo en caso de que mi sospecha sea cierta. Y Houselt, yo no sé por qué le digo show not a Houselt. No tiene mucho que ver el nombre, pero ahí está. Dice, efectivamente estoy escuchando este programa. Ya que estamos aquí, un mensaje para Juan Ernesto, el interno 761. Llámame, coño, pero cuando yo esté en casa. En fin, el próximo 14 claro, de mayo. Claro, llama cuando sabe que no está. Claro, pero no importa. La manera, la forma más segura de comunicarse con el interno 761 es a través de este programa. Sí que sí. Él a veces no escucha absolutamente nada y se comunica por este programa. Por lo tanto, el profesor Ed Fernández te está diciendo que el próximo 14 de mayo estará con un grupo de alumnos de octavo grado en el Ávila. Ahí está. Sí que sí. Monte, ¿no? La montaña esa. Para hacer un trabajo de campo sobre los tipos de bioma. Vamos con el profesor Ed Fernández a hacer trabajo sobre tiempo. Este es un tipo de bioma. Este es otro tipo de bioma. Este es otro tipo de bioma. Este sí. Era un bioma, ya no lo es. No, ahora es el interno. Y este, en cualquier momento, será un bioma. Y ahí está. Y luego bajan del Ávila. Dice, ya sabemos 8 tipos de bioma. Sí, sí. Póngale. Y los hemos visto. Y los hemos visto. Sospecho que querrás ir. Dice, así que por favor comunícate. En caso de que quieras ir, si estás muy ocupado, te jodiste. No vas. Pero si vienes, trae a Marwin, el Chihuire y Orlando, que pertenece cada uno a un tipo de bioma diferente. Ah, qué interesante. Uno es una ardilla. Otro es un... ¿Cómo se llaman esos que lavan el alimento, el osito lavado? Un mapache. Ajá. Y el otro es un mapache también, pero pertenecen a distintos tipos de bioma. Entonces, Marwin, el Chihuire y Orlando, de la mano del Interno 761, volverán a su bioma, ¿verdad? Dice, y ya no la cagues, coño. Dice, sospecho que esta vaina está muy extensa y no lo leerán completo. Pásela bien. Por favor, profesor, usted nunca... Sus palabras son sagradas. Sus palabras nunca son demasiadas y nunca quedan escasas. Así que un honor por aquí. Es el profesor. No sé, un poco de educación, un poco de respeto. Hay cosas que respetar aquí. Tiene la bandera. Sí, tiene la bandera. Estás bien, campanita, con tus bandas de estrellas. Chantal dice, hola a todos. Qué memoria, muchachos. Hace miles de años que le conté eso de la historia de mi mamá que me corría con el señor mojón por las playas. Bueno, pero hay historias que son inolvidables. O no sea, podemos olvidar la imagen de tu madre con el solete en la mano, corriendo por esas playas hermosas. Yo soñé, con ese día tan bello. Soñé como 2 meses. Sé que sí. Así que, Chantal, imagínate, uno puede olvidar que te cuentan, no sé, ah, hoy es mi cumpleaños, recuérdame, cabrón. Uno se puede olvidar de, ah, mi pinche jefe ya me trata mal. Pero uno se puede olvidar de la historia de una madre corriendo con un solete a sus propios hijos, sangre de su sangre, por una playa. Chantal nos dice que en realidad, bueno, muchos años después de este pequeño percance que supuestamente tuvo mi mamá, me vengo a enterar que mi mamá nunca se cagó. Es decir, era caca ajena. Era caca ajena, era una mierda que no le pertenecía a la madre. Qué agradable. Y que se enteró después de muchos años, Chantal. Porque el psicólogo le dijo Chantal a la madre, mire, era caquita de mamá. Claro, y el psicólogo le dijo a la madre, usted, señora madre, le tiene que contar la verdad a sus hijos. Sus hijos no pueden vivir engañados con que esa mierda era suya. Y bueno, y lo blanqueó la situación. Chantal vivió un tiempo confundida. Es bueno saber el origen de cada mierda. Sí, pero y Chantal en un momento decía, era mierda de mi madre. No, era mierda de quién sería. Pero ya está bien, está equilibrada, perfecto, Chantal, sí. Así que le mandamos un beso a nuestra querida amiga con ese nombre tan hermoso de espía francesa, como decimos siempre. ¿Tu madre sigue viviendo a la playa? Sí, pero nunca. Bueno. Quedó claro, ¿no? Sí. Siempre con cacas ajenas. Bueno, hay lugares que específicamente me apasionan. A mí no me gustan los lugares, los sitios que se llaman, por ejemplo, que tienen nombre de próceres. Ah, usted está ahí en General Baigorria. Póngale. En Ingeniero Patranza. Sí. Me gustan los lugares como, por ejemplo, ya lo hemos dicho varias veces, Cuernavaca me apasiona. Sí que sí. Topolobampo me apasiona. Los lugares, los estados de Ohio y Iowa, ¿no? El Pasto, en Pasto, Colombia. Sí, ¿tú sí. dónde estás? Estás en Pasto, Colombia. No esas mamás de el general, no sé qué. ¿Cómo se llama esta ciudad? El patrón, el rey de la no sé cuánto. Esos lugares son chidos. Y apareció un lugar chidísimo. En Argentina mis pasiones estaban en Chañar Ladeado. Sí. En Chañar Ladeado y en Venado Tuerto. Sí que es decir, sí. un venado que le faltaba un ojo. ¿Qué lugar más chingón que ese? Apareció Malabrigo. ¡Ah! ¡Qué chingón! Donde imaginamos a la gente caga de frío. Sí que sí. Porque nunca tiene el abrigo suficiente. Este lugar, este pueblo, esta ciudad queda en Santa Fe, República Argentina. Y Vanessa Franco dice: ¡Hola! ¡Hola, Vanessa! Que el mundo se desintegre desde Malabrigo, haría lo posible para encontrarme con Marilyn Manson y haría una gran fiesta con él. ¡Reverendo Mason! ¡Tanto tiempo por aquí! ¡Hola, hijos de la chiqueada! Sí, Vanessa está. Vanessa, sí. ¿Quieres encontrarte conmigo? Sí, ¿quieres una fiesta sola con usted, Roberto? Quítate los pechos. ¿Cómo quítate los pechos? Es andrógena. No, bueno, Vanessa, tenemos al reverendo Mason aquí, te lo mandamos cualquier cosa. Gracias, pero reverendo Mason. Pero sin pechos. Está bien, gracias, reverendo, un gusto. Tenemos aquí al idiota del pueblo, también que ha dado vueltas por aquí, a Chester Martín, estamos frente a Bolivia, a Rodrigo de Tarija, Bolivia, a los amigos que se han comunicado, a Slav de Zaragoza, tierra. España, que comería todo lo que le gusta y haría el amor todo el día. Sí, día come, y haz el amor. Al Chapaco Chupado, que anda por aquí, que nos cuenta un chistorito buenísimo. A Juan Camilo de Bogotá, Colombia, a los amigos que han llegado desde Tarija, desde Pucallpa, a Mata Enrique, le mandamos un saludo, a la gente de Caracas, Venezuela. Bueno, señor Lartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo de la Tierra? La veo como una estrella fugaz. ¿Como una estrella fugaz, güey? No es una. Son cientos. ¿Cientos? Miles. ¿Miles? Millones. ¡Cabrón! ¡Güey, es la cola del cometa Halley! ¡Carajo! ¡Todo es polvo de estrellas! Vamos, amigos, los rodeados de Lalo de Sidestardas, Sí que sí. Los Spider from Mars también. En este caso, una versión de Bauhaus que ha tocado y nadie nos ha informado. Ah, sí, es verdad. La gente de California quedó felizísima. Ha tocado. Así que estamos enfadados. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por la por rato nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Antares. FM Esencia. La red. AZ93 Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM.